Enredate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Queremos actualizar una situación que está ocurriendo en el Valle de Parabachasca con una autovía, ruta, en este caso la número 5, que no tiene licencia social, y estamos en las puertas de una audiencia pública virtual. Estamos en comunicación con Diego Aranda, de la Asamblea de Parabachasca. Diego, buenos días. Hola, muy buenos días Mariano, muy buenos días Juan Martín, muy buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por el contacto. No, muchas gracias a vos por tu disposición. Bueno, en principio quería que nos cuentes un poco cómo es la situación con esta autovía. Sabemos que atraviesa Bosque Nativo, que también atraviesa zonas incendiadas durante el año pasado, que el gobierno de Córdoba no ha llevado adelante ninguna política tampoco. Y bueno, que nos cuentes cómo están encarando esta audiencia pública virtual también. Bien, bueno, el proyecto de expropiación de las tierras para avanzar con esta autovía se aprobó allá por el 23 de diciembre del año pasado, junto también con lo que fue la continuidad de la autovía de la Ruta 38 en Punilla. Los dos ingresaron el mismo día, los dos se aprobaron conjuntamente. El de la Ruta 5 tiene la particularidad que ese proyecto de expropiación atrasa, o sea, que se aprobó el 23 de diciembre, luego sufrió un cambio que nunca pasó por la unicameral, lo cual cuenta no solamente es ilegal, sino también es ilegítima, y que, después de durante hace aproximadamente 20 días, se da a conocer el estudio de impacto ambiental, pero sobre una traza la cual nunca pasó por la unicameral, y ahora salió fecha de audiencia pública para el 9 de agosto, con esta misma traza cambiada, digamos, la cual acrecienta más las irregularidades. Es parte de la lógica, ¿no?, de las políticas, no solamente ambientales, sino de las nefastas políticas ambientales, sino también toda una lógica de avanzar sobre los territorios por parte del gobierno de Córdoba. Uh-huh. Es un poco el estado de situación. Esta traza, como bien vos decías, pasa por zonas de conservación de monte nativo, zona roja, categoría 1, y zona amarilla, categoría 2, pasa por el principal cuenca hídrica que tiene el Valle de Parabachasca, que es el río Nizacate, atraviesa también arroyos que nutren de agua diferentes comunas el Valle de Parabachasca. Además, como si esto fuese poco, y tal como pasa en Punilla, la traza atraviesa zonas de incendiados del 2020, zonas quemadas. En Parabachasca alrededor de 20.000 hectáreas fueron las incendiadas durante el año pasado. Todo esto no está en el estudio de impacto ambiental como para acrecentar las irregularidades. Son zonas, como bien ustedes decían, en las cuales nunca se llevó a cabo aquella promesa del gobernador Schiaretti de remediar las zonas incendiadas. Nunca se llevó a cabo ningún proceso de remediación, y encima se va a construir una autovía por esa zona. Digo, esto es un poco el panorama en el marco del cual el 9 de agosto va a ser la audiencia pública virtual, y tal como pasó con Punilla, no hay ningún tipo de información en el territorio sobre esto por parte del gobierno de Córdoba, ni tampoco por las comunas y municipios del Valle de Parabachasca, que ya han dado su factibilidad para el suelo. No hay ningún tipo de información, instancia de participación, capacitación ni demás. Digo, todo esto está nutriendo lo que va a ser el 9 de agosto la fecha de audiencia pública, que reiteramos, va a llegar allí una traza de autovía en cual nunca pasó por la unicameral, que atraviesa zonas incendiadas, que atraviesa cuencas hídricas y que atraviesa zonas de monte nativo. Este es el panorama desolador en el Valle de Parabachasca, ¿no? Bien, sin duda es que también quizás por la situación social, sanitaria, por la crisis hídrica también, no es una ruta que esté hoy siendo una necesidad social, quizás también esconde otro trasfondo de intereses. Se está al tanto, por ejemplo, la autovía 38 que vos mencionabas es ya parte del plan IRSA, dicho por vos del presidente Camino de la Sierra hace ya un tiempo, o sea, esta ruta 5, puntualmente, ¿para qué sería? Bien, es muy interesante eso que plantea Mariano, porque es algo en el cual nosotros venimos denunciando hace tiempo, de que al igual que pasa en Punilla, las promesas acá en Parabachasca por parte del gobierno de Córdoba, y que tiene la complicidad y la anuencia de jefes comunales e intendentes del Valle de Parabachasca, es que para descomprimir el tránsito en zona o en calendario turístico, fin de semana largo sobre todo, domingo, a la vuelta de un fin de semana largo y demás. Y por el otro lado, ante una emergencia sanitaria, siempre ese es el ciclo que se utiliza para decir que estos son los motivos por el cual se va a destinar tantos millones de dólares para construir la autovía. Nosotros decimos que esta autovía responde a dos lógicas principalmente: continuar con el avance de la especulación inmobiliaria, sobre todo lo que tiene que ver con la zona de Potrero Garay, todo el dique de Los Molinos, el cual está sobresaturado de desarrollo inmobiliario sin ningún tipo de ordenamiento y participación territorial ni urbanística. Y por el otro lado, de fondo, que tal como pasa con la 38 y con el IRSA, como ustedes decían, la Ruta 5 y esta autovía forma parte de un plan también que viene desde las autopistas de las autovías del sur, principalmente la autovía 36 que une Río Cuarto con Córdoba. La continuidad de esta Ruta 5 también serviría para descomprimir el tránsito de esa autovía, porque hay toda una continuidad hasta el valle de Calamuchita y se uniría a la Ruta 5 a la altura, a la Ruta 36, perdón, a la altura de la localidad de Los Cóndores, entre Los Cóndores y Berrotarán, allí por el sur provincial. Allí empezaría esta autovía que luego continuaría por el valle de Parabachasca, digo. Y esto tiene que ver claramente con un plan estratégico en el cual es trasladar los recursos naturales de diferentes partes del país hacia los puertos, en este caso hacia el puerto que tiene que ver con la zona del Chile y demás. Digo, tanto el IRSA como la continuidad de este corredor de la Ruta 5 responden a la misma lógica que tiene que ver con la profundización de un plan estratégico de expropiación y de saqueo de los bienes comunes, ¿no? Está fijada la audiencia pública para el día 9 de agosto. Ya está presentado el estudio de impacto ambiental, evidentemente habrán encontrado un montón de irregularidades, se está preparando la gente, las asambleas de la región y de todo Córdoba también para esta audiencia, para poder expresarse, más allá de que no sea vinculante y que el gobierno sabemos que puede seguir con sus intentos por avanzar, es una instancia de pseudo participación en la que la organización también puede dar sus frutos. ¿Cómo lo están encarando? Sí, bueno, es muy interesante esto que decís. Nosotros partimos desde las asambleas territoriales de Parabachasca, es decir, que las audiencias públicas virtuales no son instancias de participación, no formamos parte de ello, son instancias en las cuales uno puede intervenir con su voz, pero no es participación eso, digamos, no solamente porque no es vinculante, sino que no hay ningún tipo de información en los territorios sobre esto, sino es por las organizaciones. Nosotros el día martes presentamos la Secretaría de Ambiente un recurso administrativo solicitando de que varias cosas, entre ellos de que se lleve a cabo capacitación e información en el territorio sobre esta audiencia pública que no ha llegado ni por la Secretaría de Ambiente ni por las comunas y municipios del Valle. Y solicitamos además que sea por lo menos bimodal esta audiencia pública, ¿sí? Que si bien, dado la circunstancia de tiempo de pandemia y demás, hay una parte virtual, pero que también sea, respetando los protocolos sanitarios y demás, presencial en alguna parte del territorio. Nosotros creemos que debe ser presencial, porque hay muchos problemas de conectividad, tal como pasó en Punilla. Además, Mariano, la semana próxima se va a estar presentando algo que acompañamos de la Asamblea para Chacas también, en la Unicameral, el bloque de izquierda va a estar presentando un proyecto de derogación de la expropiación y de la obra de la autovía de la Ruta 5, porque ese proyecto nunca pasó por la Unicameral. Entonces, a partir de la semana que viene se va a estar presentando también allí en la legislatura la derogación de este proyecto. Digo, son diferentes acciones que desde las organizaciones, desde el territorio, estamos llevando adelante, además de acciones concretas en el territorio para dar cuenta, por lo menos, a qué responden estas obras, que nada tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones y de la vida de los pueblos, ¿no? Responden a otros intereses. Bueno, Diego, muchísimas gracias por la comunicación. Desde la RNMA intentaremos seguir la situación en Parabachasca. Si querés agregar algo más para cerrar la nota. No, invitamos a que puedan participar en la audiencia pública virtual. Digo, son instancias en las cuales esto no son vinculantes, pero sí es necesario intervenir para manifestar y poner en evidencia a qué responden estas obras. Creo que por lo menos desde los territorios debemos alzar la voz para ello. Invitamos a inscribirse, toda la información de cómo inscribirse, instructivos y demás, están en las redes sociales de la Asamblea para Bachasca, en Facebook e Instagram. Invitamos, por favor, a informarse, a participar allí y acompañarnos, digo, que es la lucha, creo que de todos los territorios lo que se están llevando adelante. Diego, no son vinculantes, pero son vinculantes, porque la gente opina y forma opinión y mete presión. Tal cual, decimos que no es vinculante desde el punto de vista de la toma de decisiones, que después la CTI, quienes evalúa la audiencia pública, si tiene en cuenta o no. Nosotros creemos que aún así hay que intervenir, hay que echar la voz, claro, sobre claro. todo reflejar a qué responden estos proyectos, que cuanto menos, digo, es una lógica que se está expandiendo por toda la provincia de Córdoba de hace tiempo. Desde allí que es fundamental intervenir y alzar la voz, claro. Diego, muchas gracias por el informe muy claro y estamos, por supuesto, acompañándoles desde aquí, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, con este reclamo, ¿sí? Un abrazo grande. Enredate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.